falla. No sabes cómo duele el corazón. No pongas tus ojos más tristes. No dejes que se moje nuestro amor. Que no se moje, no. No sabes cómo cuesta tomar cartas cuando hay que decidir en el amor. Contigo voy a ser sincero. Yo no puedo quedarme mucho aquí. Debo marcharme ya. Y si me voy, quizás no me olvidarás. Si me voy, tal vez no te enamores más. Yo no te olvidaré, no te lo prometí. Nadie podrá meterse dentro de mi corazón. Si me voy, volveré. Volveré para besarte y para amarte como ya te amé. El tiempo borra todo, ten paciencia. No te preocupes por tu corazón. Y si nuestro amor fue sincero, no habrá distancia que pueda borrar.